se ha cobijado en mi alma, un dolor que se hace más grande. Me dices que haces mejor la sinceridad por delante. No te importa que me apuñales, que tus palabras me desangren, que ya no me amas, que amas a él, que seamos buenos amigos y que olvide el ayer. Que ya no me amas, que amas a él, que seamos buenos amigos y que olvide el ayer. Es mejor la sinceridad por delante. No te importa que me apuñales, que tus palabras me desangren. Que ya no me amas, que amas a él, que seamos buenos amigos y que olvide el ayer. Que ya no me amas, que amas a él, que seamos buenos amigos y que olvide el ayer.